ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. Estamos en la Semana Política y la crónica de Rafael Molina Díaz. Encantado de que esté de nuevo con nosotros, Rafael. El título de su crónica es De la monarquía y la república. Resulta curioso cómo la derecha en general y los sectores sociales monárquicos tratan de utilizar los presuntos delitos del rey emérito para defender la institución, con el falaz argumento de que el comportamiento del actual monarca es hasta ahora ejemplar y que, por tanto, los posibles delitos del emérito tienen que valorarse como un fallo personal que nada afecta a la monarquía. Y hablo de falaz argumento, porque el deseo de la instauración de la república y la derogación de la monarquía no se sustentan en el comportamiento de un determinado monarca, aunque en este caso refuerce los argumentos contra ella, sino en el convencimiento de que estamos ante una institución anacrónica y caduca, que carece de sentido en pleno siglo XXI. Afirman los defensores de la monarquía que esta fue votada mayoritariamente por los españoles el 6 de diciembre de 1978. Pero esta afirmación no responde a la realidad, porque lo que se votó en ese día fue la Constitución, una Constitución en la que se imponía la monarquía como forma de Estado y a Juan Carlos como rey de España, sin ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de decidir entre monarquía o república. Y no creo que nadie pueda defender que el establecimiento de la forma de Estado no tiene la suficiente importancia como para llevar a cabo un referéndum en el que los ciudadanos y las ciudadanas decidan libremente si optan por una u otra opción. Y ni siquiera los padres de la Constitución, los que dicen sobre esta cuestión sin los que deciden sobre esta cuestión sin consultar a los españoles, algo que ya sería criticable, es mucho más grave. Quien impone la monarquía y el monarca es el dictador Francisco Franco, que el 22 de julio de 1969 designa al príncipe Juan Carlos como su sucesor en la jefatura de Estado con el título de rey. Y la pregunta inmediata es, ¿tiene sentido que 42 años después la decisión de un sátrapa asesino siga imponiéndose sobre la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas? ¿No ha llegado el momento de ofrecer a los ciudadanos españoles la posibilidad de decidir libremente sobre la forma de gobierno para que nuestro país, en un referéndum claro y transparente que contemple exclusivamente la decisión entre monarquía y república? ¿Piensan los políticos que los ciudadanos no somos lo suficientemente maduros como para decidir sobre una cuestión tan trascendente? Pero entremos ahora a un análisis sobre la monarquía. Es difícil entender que en pleno siglo XXI se defienda una institución en la que el jefe del Estado goce del beneficio de la inviolabilidad, lo que supone que, al contrario del resto de los ciudadanos, el rey no puede ser juzgado si comete algún delito durante su periodo de reinado, y que esa prerrogativa se mantiene respecto de esos delitos incluso cuando hubiera renunciado a su cargo. Un cargo que, por cierto, es vitalicio, es decir, que no se le puede desposeer de él salvo por renuncia personal o fallecimiento. Esta última cuestión es otra de las razones que resultan difíciles de aceptar. El jefe de Estado lo es por derecho sucesorio, con carácter vitalicio, lo que significa que cada que sea, cual sea su capacidad personal, su inteligencia, su dedicación o su capacidad de trabajo, seguirá siendo el jefe del Estado mientras él lo decida, sustrayendo a los ciudadanos el derecho a elegirlo cada 4 años como se hace con el presidente de gobierno. ¿Y qué decir de la falta de transparencia de la institución respecto a la aprobación y el uso del presupuesto y las cuentas de la Casa Real? Siendo cuestiones de menor importancia, resulta también anacrónico el protocolo que rodea la figura del rey, incluidos esos saludos con inclinación de cabeza más propios de súbditos que de ciudadanos libres e iguales. Con sinceridad, soy incapaz de entender la defensa de la monarquía parlamentaria por parte fundamentalmente de la derecha española. y aún resulta más complicado entender la postura del Partido Socialista, declarado en sus estatutos como republicano y desde hace mucho tiempo defensor a ultranza de la monarquía, e incluso por boca de sus líderes históricos, defensor del rey emérito, a pesar de sus delitos presuntos y reales. No olvidemos que la decisión de realizar una declaración complementaria significa asumir que se ha cometido un delito contra la hacienda pública, y eso ya no tiene la consideración de presunto. Pero como demócrata yo no pido la disolución de la monarquía y la instauración de la república. Yo lo que pido, lo que exijo, es que se deje de engañar al pueblo con la pretendida votación de la monarquía en la Constitución y que se realice un referéndum para que los ciudadanos decidan la forma de gobierno que deseen para su país. Y una vez que se produzca, todos deberemos respetar el resultado, sea cual sea. Mientras eso no se produzca, seguiremos bajo una democracia imperfecta, incapaz de respetar un derecho tan importante y básico de toda la ciudadanía. Y terminamos esta semana política con música. ¿Será también monárquica? Saber de quién la hereda, ni siquiera le refresca la memoria. Está traicionando a la historia y a un pueblo que no le venera. Y además también traiciona a un abuelo sin corona que desterrará su día. El demonio yo persona al que su madre seguía. Yo no sé que no se para nunca y se sale de su vieja zarzuela y en el bar de nuestra gente pregunta si hay alguno que le quiera. Yo sí que le puedo jurar que siempre la gente estoy yo sin miedo, porque no lo tengo con todo el respeto, le digo que no. Si como jefe de Estado usted se pone valiente defendiendo al presidente que menos gente ha votado, corrupto y defenestrado, con un gobierno indecente, es porque seguramente usted está de su lado. No hace falta defender, no hace falta defender el color republicano. Es simplemente que usted es cómplice de un tirano. Ponga su corona, voluntad del pueblo, póngala para que la votemos. Si es que no le falta el fuego, y si dicen que sí le reconoceré, pero si dicen no, por favor, márchese. Y que la historia comience.